Ya me cansé del encierro, de estar todo el día al pedo. Ya tengo los boxers viejos, todos se me destinieron. La maquinita oxidada, toda re desafilada. No tengo ningún repuesto, la barba me crece apenas. Ya no pagué los impuestos, TV y wifi no tengo. No puedo entrar a mis redes, Instagram, Twitter y Facebook. Ya no harté de la criollita, me asquearon la cerealita. Ya no me queda ni un peso, no tengo pa'l peluquero. Ya no aguanto más, ya quiero salir. Estamos reencerrados por los parientes de Brulín. Ya no aguanto más, ya quiero salir. Estamos reencerrados por los parientes de Brulín. Odio a los ingleses y amo a mi Argentina por este coronavirus. Odio a los chinos y las chinas. Como extraño esa gira, que el DJ le mande vida. Los cumbieros agitando con las manos bien arriba. Ya no aguanto más, ya quiero salir. Estamos reencerrados por los parientes de Brulín. No aguanto más, ya quiero salir. Estamos reencerrados por los parientes de Brulín. Ya me cansé del encierro, de estar todo el día al pedo. Ya tengo los boxers viejos, todos se me destinieron. La maquinita oxidada, toda re desafilada.